Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Y querría compartir el capítulo 7, de los versículos 21 al 23. Y es una palabra dura, pero ¿cuántos sabéis que las palabras duras, las palabras que nos retan, están ahí por algo, están ahí para hacernos crecer también? ¿Sí? ¿Sí lo sabes? Hemos cantado antes, yo acepto tu voluntad, acepto tu santa voluntad, y su santa voluntad es que obedezcamos su palabra, por mucho que nos cueste. Y más que una acusación, este mensaje, líbreme Dios de que sea una acusación, sino más bien una prevención, un aviso para todos, para mí el primero. Ya sabéis que si Dios no ha tratado conmigo, yo no puedo compartir lo que no tengo. ¿Amén? No puedo hablar desde un pedestal. Yo estoy siendo tratado por el Señor también. ¿Amén? Cada cual tenemos esa cualidad, no sé si llamarlo cualidad, virtud, de cuando oímos algo que no nos gusta, en un mensaje, un sermón, una palabra, un versículo, normalmente o lo queremos obviar, es decir, ojalá no estuviera la palabra, o esa parte de la Biblia, pego las dos hojitas para no volver sobre ello, o eso, o también hay otra tendencia que es, qué bien le vendría esto a tal y a cual. Y el Señor cada vez nos vuelve a decir, bueno, apliquémonos el cuento cada uno. Amén. Es lo que nos toque a cada uno, que la palabra nos pueda retar, nos pueda decir algo, nos pueda apretar las tuercas, porque creo que la comodidad no es el estado normal del cristiano. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Todos menos los dormiditos. Puedes decir la que tienes a tu lado, la comodidad no es el estado normal. Lo siento, malas noticias, si te sientes demasiado cómodo, empieza a sospechar que hay algo que no va demasiado bien, y yo creo que el Señor nos tiene que tratarnos, tiene que azuzarnos muchas veces, retarnos, ¿no? Y su palabra nos reta, a mí me reta cada día. Amén. Yo, si por mí fuera, es mucho más fácil tener las ideas humanistas, porque vas de mucho más guay por la vida. Todo vale, todo lo acepto, que bien, tu pecado no está mal, no le llamo incluso pecado, ¿verdad? Sería mucho más aceptado si yo fuera con esa filosofía, con esas reglas, ¿no? Me sería mucho más fácil la vida. Sin embargo, someto mis opiniones, someto mis sentimientos a la palabra de Dios, porque sé que ahí hay vida. Y sé que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que corta por un lado y por otro, se mete hasta las entrañas. 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Es dura la palabra o no? Y digo: Señor, ¿por qué me guías aquí? No lo entendía mucho. ¿Y por qué me llevas aquí? Y como he dicho antes, pues hay cosas que deben ser tratadas en uno mismo y son un aviso, ¿no? De qué diferencia hay entre lo que uno habla, lo que uno hace y lo que uno piensa. Se dice que integridad es cuando coincide, cuando es lo mismo lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Eso sería la integridad, y yo lucho cada día porque eso sea, esté de acuerdo las tres cosas en Cristo. Y lo que advierte aquí el Señor es que hay noticias ahí duras, que es, hay algunos creyentes que no se salvan. No lo digo yo, lo dijo Cristo mismo, ¿vale? Si no aceptamos esto, no estamos aceptando su palabra. No me refiero a creyentes en dioses paganos o que están haciendo sacrificios o brujería, o a los demonios, porque dice la palabra que los demonios, ¿qué ocurre con los demonios? Creen y tiemblan. Y yo digo, esos demonios tienen como más sentimiento que algunos creyentes, porque algunos creen pero ni tiemblan. Es una broma, nadie en todo momento que... Tengo que tener cuidado con mis palabras porque a veces se pueden distorsionar, se pueden tomar por el lado que no va. Se ha dicho desde hace mucho tiempo que todos los caminos van ¿a dónde? A Roma. Mi esposa está de acuerdo, ella vivió allí mucho tiempo, a mí me encanta Roma también, pero se refiere metafóricamente, dando a entender con esto que todos los caminos llevan al cielo, ¿no es cierto? Todos los caminos llevan a la vida eterna, pero esto es parte, yo diría, de la filosofía moderna, la filosofía que parte de la filosofía griega y que hemos aumentado y hasta desarrollado, y de lo que se ha dado en llamar el buenismo. No sé si habéis escuchado, Luis lo usa bastante y me gusta esa definición. Es el buenismo. Yo soy más bueno que Dios, incluso. Soy más bueno que la palabra. Soy mejor, o sea, yo te perdono más que Dios. Y en esa mentalidad, pues podemos preguntarnos y cuestionarnos disparates tan grandes, ¿verdad? Tan grandes como algún hermanito, no es de esta iglesia, gracias a Dios, pero que me ha venido cuestionando: ¿por qué será que Dios no perdona a Satanás? O sea, cosas teológicas, como diciendo, y lo que se está posicionando ahí es diciendo: yo soy más bueno que Dios. Soy más perdonador que Dios, soy más guay que Cristo mismo. ¿Sí entendemos? Te estás posicionando ahí. Que Dios nos libre, porque eso desmentiría también a Cristo mismo, que dijo: yo soy un camino, dijo, el camino. eso ahí ya me representa un problema, porque en la filosofía moderna la verdad absoluta no existe. ¿No es cierto? Y eso se le enseña a nuestros hijos y es casi que se da por sentado, ¿no? La verdad absoluta. No, tú tienes parte de la verdad, yo tengo otra verdad. Entonces, que viniera alguien tan revolucionario que se atreviera a decir yo soy la verdad, el camino y la vida, esto es totalmente, te da la vuelta a tu mente. Yo bien, era un loco y habría que desestimar esa afirmación, o si decía la verdad, entonces merece la pena creerla, merece la pena vivir bajo sus estatutos. Amén. La primera parte he encontrado que habría varios tipos de creyentes que no se salvarían, que no se salvarían, tristemente. Y vuelvo a decir, no es juicio, sino aviso, porque yo creo que la palabra y Cristo es un Cristo de oportunidades, y lo que este mensaje sería es como una radiografía en la cual nos podamos ver reflejados, y si hay la posibilidad de que el Señor toque nuestros corazones y cosas que haya equivocadas, transformarlas. Amén. Eso sería la función del mensaje. No es ni juzgar, no es ni condenar, no, es provocar la transformación, provocar el cambio de nosotros. ¿Sí entendemos? Así que líbreme Dios de ello. Un tipo de creyentes son los que creen por un tiempo. Los que creyeron por un tiempo. El pueblo de Israel creyó, salió de Egipto, vieron la mano poderosa de Dios, vieron los milagros, pero luego resulta que ¡zas!, se vuelven tras dioses extraños, ¿no? Habían visto a ese Dios obrando poderosamente sobre sus vidas y dice así, como que esto no concuerda, ¿no?, con ese pueblo de Israel que habíamos visto. Y muchos de ellos perecieron en el desierto. Y dice la palabra de Dios que en 1 Corintios 10, lo buscáis si queréis, que quedaron como ejemplo, también para que nosotros miremos eso, y como ejemplo de que no niega, fijaos, que ahí es un punto, yo sé, es un punto conflictivo en cuanto a la teología, en cuanto a la teología de la salvación o de la fe, pero no niega nunca en la Biblia que no hubieran creído en el pasado. Nos dice que creyeron, pero que dejaron de creer. ¿Ok? Así que la fe se puede apagar, y si la fe es lo que nos trae la salvación, para mi gusto, la salvación se puede apagar, se puede perder si no se cuida. ¿No es cierto? Creyó, salió de Egipto, quedaron como ejemplo. Judas fue nombrado apóstol, y aquí esto me presenta un terrible dilema teológico también, en cuanto a Dios sabía que le iba a negar. Dios sabía la naturaleza de Judas, que era traidor, que era ladrón. Otra preguntita teológica. ¿Creyó Judas en Cristo? No. En su momento sí. Yo creo que sí. No es que creyera, es que le veía aquí, o sea que tenía que. Y le siguió. Y todo. ¿Ok? Probablemente fuera una persona con cualidades, porque si no, Jesús mismo no le daría la tesorería a alguien, tenía entonces muy mal discernimiento, ni más ni menos que Jesús, no lo creo, yo sí creo que hubo fe, hubo un toque inicial, que su carne, las vicisitudes y su propia mente reprobada, pues le hizo volver a sus orígenes. Traicionó al Señor y murió de una forma trágica. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Quién lo ahorcó? Parece que él mismo, ¿no? Parece que fue un suicidio. La mujer de Lot. Ella había visto también los milagros en la vida de Lot. Vivía con un sobrino de Abraham, ni más ni menos. Dice que su alma era justa. Se trató incluso con ángeles, fijaos en la comunión tan tremenda, ¿no? Y se le fue ordenado que saliese con sus hijas y su esposo, pero parece que no estaba del todo convencida cuando había que salir, del lugar donde Dios daba la orden. Y creía, y ahí está un peligro, creía que su vida era compatible con la vida de Sodoma. A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Sí entendemos? Creía que su vida, ella podía seguir teniendo un tipo de vida, y ahí fue donde el hecho de mirar hacia atrás, que no es exactamente, sino es un símbolo, yo creo que quedó ahí en la palabra, no es que te pongas así, no es que te dé el tortículo y el Señor te maldiga, sino mirar hacia atrás es echar de menos la vida antigua, la vida de pecado, la vida sin transformar, ¿no es cierto? Hay otro tipo de creyente que no se salva, que es estos, fueron creyentes por un tiempo, ¿sí recordamos? Creyentes por un tiempo. Y seguro que todos hemos conocido creyentes por un tiempo. Y que se ha apagado la fe, pero yo no dudo que Dios obrara en sus vidas en un tiempo. Yo no dudo incluso que Dios haya usado, porque nosotros nos fijamos en lo exterior y dice, oye, pero este tipo que predicaba tan bien y tantos fueron salvos, bueno, era la obra de Dios. Y si ha caído de la fe y ahora incluso muchos apostatan de la fe y se vuelven en contra de lo que habían creído, ¿qué ocurre? ¿Dios era infiel? No lo creo. ¿Dios se movió a través de la vida de esa persona? Sí lo creo. ¿Dios se movió a través de la vida de Sansón? Claro que sí. Claro que sí. Que luego él arruinara su vida al final, bueno, y no está muy claro. No está muy claro si lo veremos en el cielo, porque eso pertenece también al Señor. ¿No es cierto? Yo para mi gusto sí. Sí que hubo un arrepentimiento ahí en la última hora antes de llevarse esas columnas, y para mí que nos veremos con almelenas en el cielo, sí. Hubo un grito de última hora, para mi gusto. Señor, ayúdame, y si no, Dios no le hubiera dado la unción de poder, ¿no? El otro tipo de creyentes son ahora los que creyeron demasiado tarde. Los que creyeron demasiado tarde. ¿Cuántos recordáis la historia de Noé? Los chicos de escuela dominical, Noé, ¿ok? ¿Cuántos se salvaron? Él y su familia, fundamentalmente. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dice que Dios mismo cerró la puerta, y yo me puedo imaginar. Después de que empezó el agüita a subir, gente por fuera golpeando, ¿no es cierto? Seguro que estaban ahí abocados. ¡No, eres una mala persona, además, ¿no? Acusándole. Bueno, pero es que había estado predicándoles casi 100 años. Llevaba predicándoles y avisándoles que eso venía. Demasiado tarde. Quisieron salvarse demasiado tarde. Tenemos la historia contada por Jesús mismo del rico insensato al que Dios le dijo: esta noche vienen a pedirte no tu riqueza, sino tu alma. ¿Y qué vas a hacer? Todo lo que has juntado, ¿para quién será? ¿Dónde se quedará? No has tenido cuidado de tu alma. Demasiado tarde. Y otro rico, el rico de la parábola, que después de muerto, después de el rico y Lázaro, ¿recordáis? ¿No? Y es curioso, este hombre le entró un celo evangelístico después de muerto. ¿Verdad? Desde el infierno quiso hablar con Abraham y dijo: oye, manda ya un profeta, porque ahora sí que creo, desde el infierno. Había tenido en toda su vida, un poquito tarde, demasiado tarde. Y hay aquellos que esperan, algunos lo dicen abiertamente y otros no lo dicen, pero lo piensan, ¿no? Que es: ya esperaré a que sea un poquito más mayor para empezar a servir al Señor. Ya esperaré a ser viejo para cuando tenga todo el tiempo del mundo, entonces empezaré a ir a la iglesia, empezaré a comprometerme con el Señor, empezaré a creer más en serio. O incluso algunos esperan el momento de la muerte para arreglar cuentas con Dios. Lo que pasa es que la muerte a veces es traicionera y se puede adelantar a lo que nosotros pensamos. Y otro tipo de creyente que está descrito por Cristo mismo es este que he leído al principio, que son los creyentes obradores de maldad. Creyentes obradores de maldad. Por eso, como que es una contradicción, ¿no? En sí. ¿Puede existir? ¿Pueden haber creyentes obradores de maldad? Bueno, es parecido a lo que decía antes sobre la esposa de Lot, los que creen que es compatible tener un pie en el mundo y otro en el Señor, los que creen que no pasa nada por mantener un estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios y a la vez gozar de las bendiciones de Dios. Es decir, tengo lo mejor de las dos partes, lo mejor del diablo y lo mejor del Señor. ¿Es compatible eso? Según Cristo, no. Según Cristo, no. Y muchos dirán en aquella hora: Señor, Señor, cuidado, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, qué bueno. ¿Es que no queremos eso en la iglesia? Yo por supuesto que lo quiero. Que lo quiero. Que tengamos liberación, que haya libertad, que haya administración para poder liberarnos de ataduras. Amén. Liberarnos de opresión para que la iglesia sea libre. Fenomenal. Profetizamos en tu nombre. ¿Qué es? ¿Que no queremos profecía? Claro. Sin profecía, dice la palabra, que el pueblo muere, ¿no? Si no hay profecía, claro que sí. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Yo digo, gloria a Dios por los milagros. Necesitamos una iglesia que cree en milagros y que vive en los milagros diarios que Dios hace. Amén. Pero si eso es incompatible con tu vida diaria, si eso no está hablando alto de Cristo en tu día a día, yo no puedo profetizar y echar fuera demonios un domingo y actuar como un endemoniado el lunes. ¿Sí me entendéis? Ahí hay algo que no cuadra. Y yo puedo engañar a unas cuantas personas un poco de tiempo. Puedo engañar a unos pocos otro poquito tiempo. Pero el Señor no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Y antes o después saldrán los frutos y el Señor dice: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Obradores de maldad, esos creyentes, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a Cristo mismo, no se salvan. No se salvan. Ahora, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza si hay cosas que no están alineadas con el Señor? ¿Hay esperanza para sus hijos? Si hay cosas que son un impedimento para la obra del Señor. Y yo creo que Dios sigue tratando con nuestras vidas para salvarnos. Amén. Salvarnos en el más amplio sentido de la palabra. Sanarnos. Que haya una integridad para nuestras vidas. Salvarnos a veces de nosotros mismos. Salvarnos de nuestros... Me gustaba lo que decía José al principio, de nuestros patrones mentales. A veces hemos aprendido que eso es lo que es correcto, eso es lo que está bien, y Dios tiene que cambiar nuestros esquemas. Y para salvarnos es necesario venir delante de Cristo y decir: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y parar, reflexionar, como veíamos hace dos domingos, ¿verdad? Pararse en los caminos y decir: es tiempo de humillarse, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de sentir el perdón de Dios que hace que pueda seguir andando hacia la luz. Hacia la luz, y no con un pie en cada lado. ¿Quiénes son los creyentes que se salvan? Son los que pasan el mar de pruebas. Los que siguen bajo la nube, pasan el río y entran a Canaán, entran a la tierra prometida, no por merecerlo, sino por obediencia. Nada más. El Señor quiere tu obediencia. Estos salen de Egipto por fe. Son librados de los enemigos por la fe. ¿Quién declara que ha sido librado de los enemigos por la fe? Su fe se hace obra. Y pasan por todo tipo de prueba en obediencia. Puede haber altibajos, puede haber estados de ánimo, pero hay el deseo de obedecer a Cristo. Mateo 24:13 dice: no te quedes a tu lado, por favor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Díselo otra vez. El que perseverar. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué palabra es la clave? Perseverar. Díselo. Dile: perseverar. Vivimos en una sociedad que no persevera en nada. No persevera en los matrimonios, no persevera en los estudios, no persevera en las amistades, no persevera en el ejercicio. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Los que pasan el mar, se salvan los que creen sin ver. Los que creen sin ver. ¿Estás viendo en el futuro? ¿Estás viendo bendición para tu vida? ¿Estás viendo crecimiento? ¿Estás moldeando tu familia en armonía, aún sin verla en lo material actualmente, en el nombre de Jesús. Pero si te mueves en fe, estás creyendo sin ver, estás poniendo tu fe en Cristo. Jesús lo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que perciben por la fe el amor de Dios y dan testimonio de ello. Aquellos que desafían las aparentes contradicciones de la vida. ¿Estás pasando por contradicción? Señor, pero y si yo creo en ti, ¿por qué le va mejor a ese pervertido que está a mi lado? Y son las contradicciones que le preguntamos siempre al Señor. Y solamente con cuestionarnos eso, es que eso demuestra que estamos mirando con nuestros ojos carnales nada más. La pregunta en sí es una pregunta carnal, si te das cuenta. Porque nuestro tesoro está escondido en el cielo. Nuestro tesoro está escondido en el cielo. Está escondido. Y nuestra vida está escondida con Cristo, el Dios, ni más ni menos. Aquellos que desafían las aparentes contradicciones de la vida, sabiendo que yo descanso en Dios, yo descanso en Dios, Él ha provisto ya lo que yo necesito, Él ha provisto a Cristo, eso es todo lo que necesito. ¿Puedes decir amén? ¿Ha provisto Él para ti? ¿Te atreves a creer sin ver? ¿Te atreves a esa aventura? Si quieres aventuras en la vida, si quieres lo contrario, aburrimiento, métete con Cristo, métete en la fe, en la vida de la fe. No te aburrirás jamás. Cada día es una nueva aventura de fe. Amén. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.